Un hombre se había acostumbrado a decir a su mujer cuando se dirigía todos los domingos a la iglesia: anda vos a la misa y rezá por los dos. A los amigos les decía: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, está mi mujer que va por los dos. Una noche aquel hombre tuvo un sueño, se encontraba él y su mujer delante de la puerta del paraíso y esperaba para entrar. Finalmente la puerta se abrió y se oyó una voz que le decía a su esposa: tú puedes entrar por los dos. La mujer entró, la puerta se cerró y él quedó afuera. Aquel marido quedó tan mal que se despertó del sueño. Fue grande la sorpresa de su mujer el domingo siguiente, cuando a la hora de la misa encontró a su lado al marido que le decía: hoy yo también quiero ir a misa con vos. Cada uno es responsable de sí mismo delante de Dios. Nadie puede sustituir a otro en su opción fundamental, en favor o en contra de Dios. La persona única, irrepetible, insustituible, es también ella sola que responde personalmente a Dios, que la llama por su nombre. La responsabilidad ante Dios la hemos de vivir en los siguientes puntos. Primero, buscar un encuentro personal con Jesucristo. Escuchar una y otra vez cómo el Señor te dice: sígueme. Es fundamental este encuentro. Te llama a conocer cada día más y más al Señor y a dar testimonio de Él. Es un encuentro que ha de ser permanente, nunca acaba. Termina el día que dejes este mundo. Segundo, convertite. Significa que quien escucha al Señor y entra en su admiración, que va creciendo por la acción del Espíritu Santo, toma una decisión absoluta que lo mantiene en el camino de la amistad con Él y de cambiar de forma de pensar y de vivir permanentemente, todos los días. Tercero, mantenete siempre en el discipulado. Tené siempre la convicción de que la persona madura, cuanto más conoce a Jesucristo, lo ama y lo sigue. Ello te llevará siempre a profundizar en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Cuarto, viví la comunión eclesial. Hacelo como lo hacían los primeros cristianos, que se reunían en comunidad y participaban de la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo en su amor y expresándolo, acudiendo a sus necesidades. Y quinto, salí a la misión. Anuncia a Jesucristo. En la medida en que conocemos y amamos a nuestro Señor, tenemos necesidad de compartir con los otros la alegría de este encuentro. Y salimos a la misión a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado por el testimonio y la palabra en los distintos ambientes laicales en donde vos te movés cada día. Recordemos que cuando nos presentemos delante del juez al final de nuestra vida, no tendremos abogados, defensores humanos, ni otros que respondan en nuestro lugar. Seremos nosotros, únicamente nosotros, los que tendremos que responder por nuestras acciones libres. Y a vos que me escuchaste, te deseo que te bendiga y acompañe siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.